Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. Todos sabemos muy bien cuál fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Cuál fue? Cuando convirtió el agua en... Era en una boda. Ahora la pregunta es, ¿y por qué estaba Jesús en esa boda? ¿Por qué estaba ahí? La respuesta es bien sencilla. ¿Por qué? Porque lo invitaron. Jesús fue invitado a esa boda porque Jesús quiso empezar su vida pública, manifestar su gloria en una boda donde lo invitaran, porque eso es lo que estamos esperando que ocurra al final de los tiempos. La plenitud de los tiempos, y los que hemos crecido en la tradición católica, lo deseamos y lo pedimos todos los días en la Eucaristía. Nosotros estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo, porque suyo es el reino, suyo el poder y suya la gloria. Si le suenan esas palabras, son las que decimos en la misa. ¿Y qué es lo que va a venir a hacer Jesús cuando venga? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Adivinen qué. Otra boda. Las bodas del Cordero. O sea que el ministerio de Jesús comienza en una boda y va a culminar en una boda. Y la novia solo desea una cosa, dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 17. Si hay alguna novia aquí y si está enamorada, prepárese, para decirlo usted también. El espíritu y la novia dicen, ven. El que lo oiga, diga, ven. A ver, pongámoslo en práctica. Todas las novias que están aquí, digan, ven. A ver cómo se oye. Las novias dicen, ven. Oye, qué poco entusiasmo, La novia dice, y todos los que oigan digan, ven. Y él responde en el versículo 20, sí, vengo pronto, amén. Y el grito de la iglesia, ven Señor Jesús. Digamos todos y todas, ven Señor Jesús. Esa invitación a Jesús solo puede nacer de corazones enamorados. Solo los novios en la boda de Cana querían invitar a compartir el amor humano con ese amor divino. Porque nosotros nos casamos no para amarnos más, sino para amarnos siempre. Para quedarnos. Casarse es quedarse. Y para poder quedarnos, queremos invitar a Jesús que esté con nosotros, que venga nuestra familia. Y nuestro deseo es, ven Señor Jesús. Y cuando se invoca la presencia de Jesús, dice San Juan Pablo II, nos dejó escrito y los obispos de América Latina recogieron en los documentos de Aparecida, en el numeral 119, Dios ama nuestras familias, a pesar de tantas heridas y divisiones. La presencia invocada de Cristo a través de la oración en la familia nos ayuda a superar los problemas, a sanar las heridas y abre camino de esperanza. Aquí nos dice dos cosas. ¿Cómo es que se llama a Jesús para que esté en esa relación de amor que es la familia? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo lo invocamos? A través de la oración en familia. Cuando una familia ora, se cumple la promesa que Jesús nos hace en San Mateo capítulo 18, en los versículos 19 y 20. San Mateo 18, 19. Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos están o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Cada vez que una pareja ora y desde su amor invocan el amor de Dios, ven Señor, Jesús está presente. Cada vez que una familia se reúne y oran, Jesús está presente. A través de la oración invocamos su presencia. Lo llamamos, ven Señor Jesús. Y además dicen los obispos en Aparecida que cuando Jesús llega, llega como en las bodas de Caná, para ayudarnos a que la fiesta siga adelante cuando está amenazada a terminarse, porque se acabó el vino. Eso quiere decir que ya se acabó la fiesta, pero Jesús dice no, la fiesta continúa. Y la presencia de Jesús ayuda a la familia a superar los problemas, a sanar las heridas y a abrir camino de esperanza. O sea, siempre podemos avanzar sabiendo de que Dios tiene un plan amoroso para nuestras vidas. Y pase lo que pase, nada nos separará del amor de Dios. Eso es lo que mantiene a la familia unida, lo que mantiene a la familia fuerte, lo que nos hace ser fieles, lo que nos hace seguir adelante. Sabemos que no estamos solos, que el Señor está con nosotros para fortalecernos, para animarnos, para sanarnos, para levantarnos si nos caemos, para convertir el agua en vino, para darnos vida y vida en abundancia. Cuando nosotros invitamos a Jesús en la oración, Él está presente. Por eso la iglesia siempre nos ha enseñado a decir: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Fuerte iglesia, ven Señor Jesús. Claro, lo hacemos en la parroquia, pero siguen los obispos y América Latina, nuestros pastores, instruyéndonos siempre en los documentos de Aparecida. Yo lo tengo citado en mi libro, Para salvar a tu familia, porque de verdad, la familia que ora es una familia que se salva. Y en el numeral 204 de Aparecida, estas son las conclusiones de la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y Caribeño, nuestros pastores nos dicen: dentro del territorio parroquial, la familia cristiana es la primera y más básica comunidad eclesial. En ella se viven y se transmiten los valores fundamentales de la vida cristiana y se llama iglesia doméstica. La familia es la iglesia que se reúne en nuestra casa. Y es bueno fomentar esos momentos de oración en familia para que llegue a ser una iglesia doméstica. El Papa Francisco nos está pidiendo, especialmente, él dice, a todos los creyentes, obviamente, pero a todos los católicos, que volvamos otra vez a recuperar como familia ese tiempo de oración. Y en la carta encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, hablándonos de cómo cuidar la vida, de cómo cultivar la vida, cómo cuidar el planeta, la creación, cómo mantener la calidad de vida en el entorno nuestro, cómo evitar que esta tierra que Dios la creó como jardín se convierta en basurero, así lo dice él. Dice que es necesario empezar por esto. En el numeral 227 nos dice el Papa Francisco a todos los creyentes, pero especialmente a los que en la Iglesia Católica no solamente leemos la palabra de Dios, sino cómo se aplica esa palabra para nuestra vida hoy y en la familia. Laudato Si 227, una expresión de la actitud de gratitud es detenerse a dar gracias a Dios antes y después de las comidas. Propongo a los creyentes que retomen este valioso hábito y lo vivan con profundidad. Ese momento de la bendición, aunque sea muy breve, nos recuerda nuestra dependencia de Dios para la vida. Fortalece nuestro sentido de gratitud por los dones de la creación. Reconoce a aquellos que con su trabajo proporcionan estos bienes y refuerza la solidaridad con los más necesitados. ¿Cuál es la propuesta? Que todas las familias empiecen a dar gracias antes y después de las comidas. Esto lo hacíamos siempre. Lo hacíamos siempre con nuestros abuelos. Pero este mundo moderno que tiene demasiada prisa y demasiada distracción hace que cada uno agarre su plato y se vaya con su computadora o que encienda el televisor y que no interrumpan la telenovela, que no interrumpan el noticiero, que por favor no me hablen. Y eso está haciéndonos perder, porque lo que estás viendo no es malo. No estamos diciendo que estás viendo algo malo en la televisión. No, es bueno. Lo malo es lo que no te deja hacer. Es el colmo. Usted puede ver familias sentados a la mesa y cada uno con su teléfono celular mandando mensajes, hasta un selfie. Estoy comiendo, cha, para que lo vea todo mundo lo que está comiendo. Y no se comunica con los que están en la mesa. Vamos a ver si podemos practicarlo. Al momento de sentarnos a la mesa, no se conectan celulares, no se conectan televisores. Se conectan corazones, se conecta la familia. Cuando te desconectas de la red, te conectas con tu familia. Vamos a tratar, aunque sea breve, enseñarle a los niños Al menos cuéntele la historia cuando no quieran orar. Díganle, hay que ser leones cristianos. Que un misionero en la selva encontró un león y cuando lo vio dijo, ese león me va a comer, y solo oró, Señor, dale sentimientos cristianos a este león. Y de repente el león cayó de rodillas y dijo, bárbaro. Y el león juntó las manos, va a orar, y se acercó para oír la oración. Y el león dijo, bendice, Señor, este alimento que me voy a comer. Amén. Hágalo agradable. Busque la manera. Ahora hay tarjetitas. Usted invente una fórmula, una pequeña lectura. Ponga a los niños a orar. Pero haga algo por recuperar ese sentido de gratitud, no solo a Dios por todos los dones de la creación, pero a los que trabajan para que la mesa esté servida. Y refuerza la solidaridad con los que no tienen ese alimento. Señor, gracias, porque nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Y nos ayuda a unirnos. La familia que ora cuando come es una familia que no solo alimenta el cuerpo, sino el alma también. Otra manera de invocar a Jesús, de decirle la novia, el novio, la familia, ven Señor, es cuando leemos su palabra. Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan en el capítulo 14, versículo 23. San Juan 14, 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. Palabra de Dios. Qué relación de amor más profunda. Si me aman, yo quiero morar con ustedes. Morar, habitar. Quedarme con ustedes. Como dice Apocalipsis 3:20. El que abre la puerta, entraré en su casa. Cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere. Y el Papa Francisco lo recordó en el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia. Dice, Jesús le gusta tocar el corazón de las personas. Tocar para que cada corazón abra la puerta, pero le gusta más tocar el corazón de la familia y encontrarla unida, alegre. Yo quiero morar, permanecer. Si leemos su palabra, un versículo, no es necesario que usted diga, vamos a leer todo el Evangelio. No, no, así no. Una lectura pequeña, quizá la lectura del día, la lectura del domingo en la misa, la vamos a leer, o un pedacito de la palabra que los hijos aprendan. Y fíjese que los más pequeños lo disfrutan. Ellos les gusta. Los que no lo disfrutan son los más grandes. Ya crecimos demasiado. Y nos vamos como aislando. Pero si queremos ser familias donde more Jesús, hay que invitarlo a estar con nosotros. Porque cuando Jesús está invitado en una familia, nos enseña a vivir a profundidad los pequeños detalles de nuestra vida. Esto es increíble lo que voy a leer. Hasta aquí llegó la pequeña introducción de lo que les quiero hablar. Ahora sí empieza esto, señores. Saquen su Biblia. Esto se va a poner bueno. Saquen su Biblia, por favor, y lean San Lucas capítulo 7.

ayudó a pasar de las cosas grandes a fijarse en las cosas pequeñas. El fariseo lo invitó a comer y estaban comiendo bien. Ya me imagino al fariseo cuando Jesús le dijo: no me diste un beso, pero te estoy dando de comer. Mira todo lo que trabajo por ustedes, por un beso estás ahí en... No, espérate. Si yo sé que nos amas, yo sé que tú trabajas para nosotros, pero no me abrazas, no me besas. Porque era la norma de cortesía de ese tiempo. Han de saber que en ese tiempo la mayor parte de gente llegaba a pie y en caminos polvorientos. Por eso al llegar a la casa, como la comida era recostados en un diván, imagínense esos pies. Bueno, no se los imaginen. No se los imaginen. Entonces, afuera de la casa, ellos tenían agua para que los que venían a su casa, sobre todo los que se iban a quedar a cenar en la casa, se lavaran los pies. Y tenían siervos, tenían esclavos que Jesús mismo un día en la Santa Cena hizo ese rito, le lavó los pies y dijo: si yo que soy el Señor y el Maestro les he dado el ejemplo, es para que ustedes se laven los pies unos a otros. Era una costumbre de cortesía. Quiero aliviarte del cansancio del camino que traes. Quiero que tu tiempo en mi casa sea agradable para ti. Eso quería decir. Deberíamos aprender de memoria eso. Yo sé que la calle está dura, pero quiero que cuando entres a la casa sientas un pequeño descanso y alivio. Y si yo puedo proporcionarte ese alivio y te puedo lavar los pies, va a ser un gusto servirte. Esa era la cortesía. Pero a este señor lo pasó por alto. Además, le daban perfume, un aceite, porque el olor a peregrino no era tan agradable tampoco, ¿eh? Bueno, por eso van a saber ustedes que en las iglesias antiguas, sobre todo en los santuarios, habían unos grandes incensarios. En Europa, en las grandes catedrales, habían tuliferarios o incensarios que corrían de un lado al otro en el templo. Eran grandísimos incensarios que se quemaban inciensos aromáticos. ¿Por qué? Porque llegaba el montón de peregrinos caminando horas. Imagínense ese olor a peregrinos adentro de la iglesia. Era insoportable. La única manera era: más incienso, por favor, para que estos peregrinos. Era la manera de decir: no me estorbas. La manera de decir: quiero que te sientas bien. Porque es imposible evitar que haya transpiración. Es imposible evitar que hayan roces. Pero echémosle perfume. Más incienso, por favor. Cuando ustedes estén peleando porque uno ha hecho, el otro estén así acalorado y gritando, el primero, el lúcido, que diga: incienso, por favor, perfume, por favor, aquí, que se suavice esta cosa, un poquito de olor que nos devuelva la alegría. Esa era la cortesía. Estoy hablando de lo que pasaba normalmente cuando un invitado llegaba a la casa. Y por último, también el invitado era recibido con un beso, el ósculo de la paz. Todos, todos. Y eran dos, uno en cada cachete. Oh, cuando yo he ido a países donde se besan en los dos lados, termino besándole la boca al otro, porque esa pasada de cachete al otro lado, como no estoy acostumbrado, de una vez, pues tres y ya. ¿Y qué hacemos? ¿Verdad? Y la Biblia dice, salúdense con el beso de la paz, el ósculo santo. Y antes así era en iglesia, ¿eh? No era solo un abrazo de la paz, daos la paz, era un beso. Se fue quitando por todas las recomendaciones higiénicas y hasta ya ni la mano nos queremos dar. Miramos al otro y... ¡Hola! De lejito, la paz. Pero en la familia, ¿vamos a seguir así en la casa? De lejito, la paz. Cuando Jesús es invitado, a través de la oración, a través de la palabra, cuando tú sientes esa presencia, Él te dice que la convivencia familiar debe tener las normas mínimas de cortesía. El Papa Francisco en Laudato Si dice, en la familia se aprende a decir gracias, a pedir las cosas por favor. Se aprende a dejar el jabón del baño sin pelos. O sea, limpiémoslo para que si viene otro y se lava, que encuentre el jabón limpio. Se aprende a dejar las cosas en su lugar. El orden, la limpieza. Enseñarle a los hijos que si encuentras una cosa que no esté en su lugar, la coloques donde va, porque eso es orden. Hacer un ambiente agradable. Porque esto no es un hotel, pero aún en un hotel tratan en lo más que pueden. Y te dicen si le podemos hacer su estancia más agradable. Y quiero decirle sobre todo a los papás que sus hijos son huéspedes que ya se van. Aguanten. De todos modos digan, este huésped ya se va a ir, ya se va a ir. Ay, ay. Ahora los esposos sí se van a quedar un poco de más tiempo. Más incienso, por favor. Más ungüento, más loción, más higiene. Hay más cercanía. Pero Jesús nos invita a vivir los aspectos diarios de la vida, los aspectos ordinarios, de una manera extraordinaria. Y claro, De ese primer grado de amor, vamos subiendo y vamos pasando a expresiones de amor más profundas, como la que Jesús dijo ahí: al que se le perdona más, muestra más amor. Y si hay un lugar donde se puede perdonar más, es en la casa, hermano. Los que me han oído desde hace más de 40 años lo saben de memoria. San Lucas capítulo 17, versículos del 3 al 5. Ni lo voy a leer porque lo sabemos de memoria. Anden con cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti, ponga atención, 7 veces al día, y 7 veces te dice, me arrepiento, le perdonarás. Cuando yo leí eso dije, Señor, y no tienes hermanos menos defectuosos, uno que me ofenda 2 veces, pero 7. Y el Señor dice, uy, donde hay un hombre solo hay 7 pecados capitales. Donde hay 2 hay 14. Donde hay 3 hay 21. Y multiplica de ahí para allá. La convivencia diaria. Porque ¿quién te puede ofender 7 veces al día? No es el hermano que vive en Estados Unidos. No es la señora que vive al otro lado de tu casa. Es el que convive contigo. Y en lugar de estar guardando adentro como el fariseo que murmuró en su interior, si éste supiera quién es esa mujer, este hombre, si esa es una pecadora. Y Jesús no murmuró, le dijo, tengo algo que decirte. Como quien dice, ¿por qué no me lo dices? ¿Por qué solo murmuras? ¿Por qué vas guardando ese resentimiento en tu corazón? ¿Por qué no expresas tus sentimientos? Jesús nos enseña a expresar y con amor, no con enojo, porque cuando uno va guardando, cuando viene a reventar, revienta. Expresa. Hay que acostumbrarnos a comunicarnos, a expresar hasta nuestros desacuerdos. Cielo, no me sentí bien cuando dijiste eso. Cuando tú hiciste eso, me hiciste sentir, oiga bien cómo se expresa, me hiciste sentir. No te estoy diciendo que tú eres un grosero, me hiciste sentir, porque yo tengo derecho a sentir. Hay que aprender cómo, en lugar de ir guardando, uy, espérate que se vaya, uy, eso no va a ayudar. Expresa, busque el momento adecuado. Conocí una pareja que cumplieron 59 años de casados y les pregunté el secreto y me dijeron una velita, ya. Estos son medio espiritistas, medio brujos, ¿cómo es la cosa de la velita? Dice, nosotros tenemos en el cuarto una velita que cuando yo, dice él, necesito que mi esposa me escuche, llego y enciendo la velita y esa luz encendida es como las luces rojas y ella cuando entra al cuarto, ¿por qué no la encendí yo antes? Y cuando ella quería decirme algo, esa velita era un, espero que me escuches, necesito que no me reclames, sino que me escuches. Era la, como se suele hacer en la oración, nosotros entendemos las velas como signo de que Dios nos está escuchando, que tengo mi esperanza, que tengo mi fe encendida. Entonces decía, yo enciendo la velita y ella la mira. Y ya sé, en cualquier momento va a hablar. Pero ella empieza, Señor, por favor, dame todo el amor, dame toda la paciencia, yo quiero escuchar. Y ya cuando están tranquilos, ella lo mira y él empieza a hablar. Y empieza a desahogarse y ella ya sabe, tolerancia, paciencia, comprensión, bondad, amabilidad, mansedumbre, fuerza no porque lo mato, mansedumbre, paz y fuerza no, eso no pedimos, Señor, solo te pido que me ayude a escuchar. Y ya, Jesús le dice a él, ¿por qué estás murmurando? ¿Por qué te estás ahogando con tu desacuerdo? Si tú me supieras de dónde eres, yo tengo algo que decirte y te lo digo. Comunicación. Y sobre todo el mensaje es de perdón. Había un hombre que tenía dos deudores. Uno le debía 50, otro le debía 5,000. No sé cómo son las proporciones, pero son cantidades enormes. Y como no tenían con qué pagar, los perdonó. ¿Quién muestra más amor? Supongo que al que le perdonaron más. ¿Sabes cuál es la reacción del perdón? Mostrar amor. Cuando te sientes comprendido, cuando te sientes aceptado, cuando te sientes valorado, cuando te sientes reafirmado, cuando el otro hace su mejor esfuerzo por decirte: estoy feliz a tu lado, te amo. ¿Cuál es tu reacción? No es: vaya, al fin te diste cuenta, ya era tarde, y tanto te habías tardado para decirme que soy lo máximo. No, mi reacción es decir: te amo, te amo. No le vaya a pasar como aquel hombre que le decía a su mujer: te amo, y ella le respondió: yo también me amo. No, ya sabemos que tú te amas. Cuando te expresan amor, cuando te expresan comprensión, tolerancia, perdón, es para que tú también expreses ese amor, esa tolerancia y ese perdón. Y para poder, como dijo Jesús a esa mujer: vete en paz. No hay otra manera de que podamos entrar y salir de nuestra casa en paz. Porque de una familia donde Jesús está presente y donde Jesús les enseña a vivir el amor en los pequeños detalles y en los grandes momentos difíciles que hay que perdonar, pueden salir de su casa en paz. Porque hay tanta violencia en el mundo, porque estamos acumulando odio, resentimientos, y estamos sembrando en nuestros hijos pleitos ancestrales por falta de presencia de Jesús en la vida de cada persona que debe llenarse de paz. Vamos a hacer lo que dicen los obispos: invocar esa presencia de Jesús en nuestra familia, aunque sea brevemente. Hagámoslo ahora, pónganse de pie un momento. Vamos a hacerlo. La presencia de Jesús nos ayuda a sanar heridas, a superar problemas y a darnos un futuro lleno de esperanza. Que podamos, después de orar un momento, recordar a Jesús que dice: vete en paz. Pero no como aquella esposa que le decía al esposo: te perdono, pero vete y déjame en paz. No, no, no. No hay que interpretar la palabra. Es una paz que no es resignación, es confianza. Padre, te pedimos que vengas como invitado especial en cada pareja que se aman. La novia dice: ven, del corazón enamorado de tu iglesia, que es la novia, solo hay un grito: ven, Señor Jesús. De la familia donde hay amor, solo hay un grito: ven, Señor Jesús. Señor, te pedimos que visites cada una de nuestras familias, porque a veces los días de la fiesta pasan Y empieza el cansancio, el hastío, el roce y ese olor a peregrinos que tenemos. ¿Cómo transpiramos tanta impureza? Jesús derrama aceite de Espíritu Santo, un perfume en esa pareja. Que nadie se vaya a la cama sin decir, hoy no me diste un beso. Que recordemos que tú en esa casa dijiste, esta mujer ha besado mis pies sin parar y tú a mí no me besas. Hay otros que nos dan cariño. Hay otros que nos llenan de fuerza emocional. Hay amigos, amigas, hasta en el chat. Hay gente que yo me pongo con ellos en internet y ellos me llenan de cariño. Y este que me debería dar un beso me ignora. No puedo estar recibiendo amor de alguien que no eres tú. Yo no quiero llenarme emocionalmente del cariño que me den otros. Me falta un beso tuyo, un abrazo tuyo. Mira, esa mujer no deja de besarme. Hay muchas mujeres que quisieran besar a tu esposo. Hay muchos hombres que quisieran besar a tu mujer. Él quiere que tú des tu amor y ayúdanos a perdonarnos, Señor, para que esto pueda seguir en paz. Padre, bendice a los que nos siguen a través de la televisión y que esta visita que les has hecho a través de tu palabra en su casa los llene de paz. Digamos todos, Señor, tú que eres el dueño de la paz, danos tu paz. Ahora démonos un abrazo de paz. Los que tienen la dicha de estar aquí, abrácense, bésense. Y los que están siguiéndonos en la televisión, que la paz del Señor se quede en sus hogares y en sus corazones. Démosle un aplauso al Señor que quiere ser invitado en nuestras familias. Acompaña al hermano Salvador Gómez a vivir la inolvidable Ruta de la Fe en República Dominicana del 29 de febrero al 7 de marzo del 2016. Es una experiencia espiritual en la cuna de la evangelización de América. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos 2240-5349 y al 8936-2000 o al correo rutadelafe@hotmail.com. Adquiera los libros, CDs, DVDs con los mejores temas del hermano Salvador Gómez en las siguientes librerías: Librería Radio María en Guadalupe, Librería Fides en San José, Librería Peregrinos en Moravia, Pinceladas en Tibás, Librería San Antonio de Padua en Curridabat, Librería Santa Teresita en Heredia, Librería Grano de Mostaza en Grecia, Librería Católicos en Romuser, Librería Parroquia Santo Cristo en La Agonía de Alajuela, Librería El Rincón de San Pablo en Escazú. Para mayor información, llamar al 8372-8624 o al 2285-0102. Ruta de la Fe 2 México es una peregrinación a los lugares donde se dio la evangelización en América. Acompáñanos del 30 de abril al 9 de mayo y del 12 al 21 de noviembre del 2016. Para informes, a los teléfonos 2240-5349 y al 8936-2000 o al correo rutadelafe@hotmail.com. Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentó un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez.